Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Corría el año 1979 y estamos en el Reino Unido, en la Gran Bretaña. Y en ese año Margaret Thatcher, la que fue llamada la Dama de Hierro, conservadora, hiperconservadora ella, acababa de tomar posesión como la primera ministra del Reino Unido. Es conocido su trayectoria, una enorme agenda de privatizaciones y de, sobre todo, de recortes sociales. Por ahí, en los escenarios musicales, alguien que tenía un acento un poco escocés que lo traía como parte de su herencia materna, anda por los escenarios con un pegotín del Frente Sandinista de Liberación en la guitarra y un mensaje que decía Nicaragua, un pueblo en lucha. Recuerden que aquello que se conoció como la Revolución Sandinista había comenzado en julio del 1979 y duró hasta febrero de 1990. El cantante y guitarrista que mencionaba era Joe Strummer, que había nacido en Turquía, que a veces también lucía camisetas del grupo armado alemán que se llamaba una fracción del Ejército Rojo y lideraba una banda que se llamaba The Clash, que fue sin lugar a dudas una de las bandas pilares de la escena del punk británica, que fue sin lugar a dudas uno de los pilares de la escena del punk británica. Los integrantes de The Clash eran Strummer, el otro guitarrista Mike Jones, el bajista Paul Simonon y el baterista Topper Heaton. Para esa época tenían dos discos, el primero del 1977 que se llamó The Clash y el segundo Give Me No Rope de 1978. El álbum siguiente fue un álbum doble con 19 canciones que iban un poco más allá de lo que se conocía en la época como el punk. Fueron más allá de esos límites que imponía la etiqueta del punk. En ese disco había rock muy combativo con algo de canción tradicional estadounidense, reggae, ska y músicas del mundo. El disco se llamó London Calling. El disco London Calling no es un álbum que tenga una historia definida, pero sí es algo así como una obra unitaria porque tiene un tema principal. Ese tema es el contexto social de la época. Aparece ahí la derrota y los protagonistas de las canciones son en general perdedores. Las letras, que eran mayoritariamente de Strummer, pero también algunas de Mick Jones y de Paul Simonon, tienen dentro de sí a personas marginales, bandidos, héroes callejeros. La canción que les voy a proponer escuchar hoy, que es la que le da nombre al disco, London Calling, es una referencia a lo que eran los boletines radiofónicos que se emitían durante los bombardeos alemanes a Londres, la capital del reino entre los años 40 y 41 del siglo pasado. Hay ahí un clima de pánico nuclear. A principios del año en el que se publicó el disco, había sucedido un accidente en la central nuclear de Three Mile Island en Pensilvania a principios de año, y ese clima de pánico nuclear recorre la canción. En la canción también aparece el mencionado la brutalidad de los cuerpos de seguridad e incluso aparece también ahí el riesgo de desborde del Támesis que amenazaba con inundar en el centro de Londres. Y hay en esa canción una perlita. Dice, Funny Beatlemania had bitten the dust. Algo así como el camelo o el engaño de la Beatlemania ha mordido el polvo. La letra es de Strummer y parece querer decir ahí que está hablando de la metáfora del fracaso de una generación que se había creído capaz, esta es la generación de los 60, de soñar con un mundo distinto. Y que, sin embargo, en esa época, en pleno liberalismo que se vivía en el Reino Unido, se estaba teniendo que resignar a contemplar un giro autoritario y a tener que vivir dentro de ese giro autoritario. Robert Christgau, un especialista en rock, escritor neoyorquino, decía a propósito de la importancia del disco: London Calling es recordado por muchas y excelentes razones, entre ellas su audacia. Un álbum doble de la banda que personificaba la brevedad y la rebeldía punk anticomunista comercial y que va mucho más allá, tanto en la composición de canciones como en la instrumentación. The Car Sheet, aderezada con una trompa, tiene a Mike Jones al piano. Fue donde anunciaron que querían jugar con los grandes y enterraron a la mayoría de ellos de inmediato. Pero para mí todavía no supera a su debut, cuya cruda economía de recursos, cuidada armonía e inteligencia política no tienen parangón en el rock and roll. The Clash, London Calling. Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike. Mundos diferentes. Alfredo Zitarrosa fue cantautor, poeta, escritor y periodista uruguayo. Un gran periodista, trabajó mucho en radio, considerado una de las figuras más destacadas desde la música popular por toda América, por nuestro país Uruguay. ¿Quién no conoce su trayectoria, su influencia en artistas de la generación? Pero nosotros vamos a hablar de otra cosa. Vamos a concentrarnos en una parte de instancia de su exilio, el que debió sufrir como tantos uruguayos en épocas de la dictadura. En esta ocasión nos vamos a referir al exilio mexicano y el programa En Privado para Radio Educación, allá por 1980, que se transmitía desde su casa. Lo particular es que Alfredo siempre dedicó una sección de su programa para difundir a los artistas uruguayos, y en esta ocasión, en este tramo que yo voy a extracté para ustedes, estamos hablando de los hermanos Santini, de acá de Durazno. Además de la reseña que hace sobre el departamento, es Es muy, muy novedoso escucharlo, muy particular escucharlo. En otras oportunidades hemos hablado de este fundamental conjunto de Durazno, los hermanos Santini. Pero vamos a dejarlo al propio Alfredo Zitarrosa que los presente desde aquel disco de 1970 con título Desde Durazno. E imaginen a Alfredo desde su exilio mexicano en su casa haciendo esta presentación para todos ustedes. Lo mismo que México en estados, el Uruguay está dividido en departamentos. El de Durazno es el más céntrico del país, se diría que es el propio corazón del territorio, el que guarda mayor cantidad de fronteras con los demás departamentos. Linda con Flores, con Florida, con Río Negro, con Cerro Largo, con 33 y con Tacuarembó. Estos son los hermanos Santini, Rosario Santini, contralto, Gustavo Santini, bajo, y José María Santini, tenor. Los Santini pertenecen también ellos a la generación del 60. Escuchemos ahora por los hermanos Santini, de José María Cortazo, el gato Cortazo, así lo conocemos nosotros, y José María Santini, una canción que ellos dedican al río que separa el departamento de Durazno de los departamentos de Flores y Florida, el caudaloso y bellísimo río Yi, voz guaraní, la voz Yi. Río Yi por los hermanos Santini. Cerca de donde vivo, sobre la falda de mi ciudad, entre un abrazo de sol y arena y dulce río cantando va, su agüita clara viene bajando y cruza el verde amalotal. Mientras los sauces se van mirando en el espejo de su cristal. ¡Ay, río, cuánta alegría! Me sube al alma si voy a ti. Si hasta parece que tú me hablaras, hermano río, mi río allí. Y hasta parece que tú me hablaras, hermano río, mi río allí. Sobre la margen del viejo puente, casi tan viejo como tu andar, es una fiesta de oro y arena, hermosa playa del Sausal. Ay, quien tuviera los verdes años que se quemaron de tanto andar. Volver al puerto de los barriles con su mojarra poder jugar. Ay, río, cuánta alegría. Me sube al alma si voy a ti. Si hasta parece que tú me hablaras, hermano río, mi río allí. Si hasta parece que tú me hablaras, hermano río, mi río. Diferentes.